Como los bus, mis pupilas guardan el secreto de las noches. Cuando los perros aúllan a la luna, yo abrazado a mi botella, lanzo la trova a la ceremonia, el estilo libre en la fiesta que arde, donde nunca es tan tarde, cuando se está pasando bien, cuando el movimiento de tu cuerpo enciende el ambiente, y así todo pasando, seguimos bebiendo, sigamos brindando, poseemos el tesoro de la juventud, tenemos el estilo y además la actitud. Claro que nada es para siempre, pero bueno, ahora es lo importante. Ya después veremos en qué nos entretenemos, cómo nos divertimos. Tú y yo, bajo el plenilunio de un largo camino bohemio, con el arte de premio, mi poesía que entrego laureles que no espero. Solo quiero ver en medio de la pista, moviéndose a toda la gente linda. Bajo la luna todo pasando, bajo la luna sigo volando. Yo, bajo la luna todo pasando, a medianoche sigue sudando, mami. Bajo la luna todo pasando, bajo la luna sigo volando. Yo, bajo la luna todo pasando, a medianoche sigue sudando a mí.